Nicolás alias Nicky, nació el 9 de diciembre de 1986 en la villa de Rosario llamada Villa Barracas. La familia estaba compuesta por madre, padre y hermana. Su gusto musical comenzó a la edad de 10 años cuando veía tocar la guitarra a su padre. A los 11 años de edad se empezaba a juntar con los amigos en la placita del barrio, donde ahí mismo conocía a Lionel, quien sería su mejor amigo, que también compartía el mismo gusto musical. Nada más que a Lionel le gustaba producir, pero ninguno de los dos tenían plata. Entonces, para poder armarse su propio estudio, salían a rapear a la calle y con lo que la gente le dejaba propina, empezaban a comprarse sus cosas, las herramientas de trabajo para hacer música. Después de varios meses, comenzaron a sacar canciones que a las personas les empezaba a gustar el contenido que hacían y así obtuvieron ganancias. Con ello, empezaron las envidias e ignorancia de los mismos del barrio. Así las peleas y discusiones llevaron a malas consecuencias que pandilleros, por culpa de esa envidia, mandaron a matar a Lionel. Y así Nicky cayó en depresión y lo consumían las ganas de vengarse, pero él no les dio el gusto. En memoria de Lionel, Nicky siguió con su carrera musical.